años juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la ya instalada y conocida y deseada audición dominical del 26 de marzo. Saludando a toda la audiencia, a Lidia en controles. Hoy también con la participación del compañero Eduardo Rubio, que además continuará con las riendas del programa en la próxima media hora. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días, me estoy enterando de algunas situaciones, pero bueno, bienvenido. Habíamos quedado en eso el domingo pasado. El saludo a la compañera Lidia en controles, a los compañeros que están en la planta ya, Wilfredo y Vicente. También, sí. Y bueno, un saludo a toda la audiencia. Yo quería arrancar saludando también a la compañera Laura de Malvin Norte, que se comunicó en estos días expresando su voluntad de sumarse a la militancia. Se comunicó vía electrónica, ¿no? De manera que utilizando estos mecanismos para cosas realmente positivas, ¿no? Como incorporarse a la militancia concreta. Así que con ese clima, con actividades también de organización en distintos lugares del país. Vos estuviste ayer en La Paz, Gonzalo. Sí, aprovechamos también a saludar particularmente a los compañeros de esa zona, La Paz, La Piedra, donde bueno, se estaba proponiendo el funcionamiento con mayor desarrollo en lo que es el eje de Ruta 5. Vaya si será importante. Suena importante. Las localidades que hay allí, por su ubicación, por la cantidad de gente que habitan, y que esto está enmarcado justamente en parte del plan departamental que tiene el 26 de marzo, por supuesto, y que también fue presentado en el Plenario Nacional. Yo recuerdo la intervención de los compañeros de Canelones, que hacían referencia a potenciar el trabajo político de esa zona y en perspectiva también desarrollar y mejorar, articular lo que es la presencia de la organización en el eje de Ruta 8, que también suma una serie de localidades muy significativas y que, bueno, será la particularidad, la característica que tenemos compañeros y compañeras a veces dispersos, ¿no? Que viven allí de toda la vida o que hace un tiempo que están, que, bueno, han tenido su participación activa en la militancia y la vida a veces te pone dificultades y uno se tiene que distanciar, etcétera, pero siempre con esa definición y ese apoyo político a la organización, que bueno, llegado el momento se convierte nuevamente en un funcionamiento militante. Allí en la reunión de ayer, con una buena presencia de compañeros que también vinieron de Ciudad de la Costa, se estaba estableciendo justamente definiciones concretas del desarrollo del trabajo, es decir, qué pasos son los que hay que dar para desarrollar orgánicamente al 26 y por lo tanto también colaborar con la Unidad Popular. Y los compañeros fueron identificando pasos muy concretos. Más allá de la gente que estaba presente en la reunión, existe una lista que, bueno, mencionaban 22 personas con la cual tienen contacto, ya sea con la llegada del semanario, la compra de bonos, las charlas, el voto mismo, digamos, vínculos que están para fortalecerse, vínculos que están para dar a más, ¿no? Entonces el primer paso, la de recorrer un camino de acercamiento con esa gente que ya ha dado señales de simpatía o de respaldo, digamos. También se vio el fortalecer el trabajo que ya se tiene en el marco de la solidaridad con Palestina. Esto también es algo que se definió en el Plenario Nacional del 26. En cada departamento los compañeros tienen contacto y participación activa en las coordinaciones que se han ido generando en distintos ámbitos o a nivel departamental. En el caso de Canelones, por su dimensión geográfica y su dispersión, hay comisiones de apoyo a Palestina en las distintas zonas, digamos, del departamento. Claro. Y en el caso de La Paz, Las Piedras, existen y los compañeros participan. De hecho, hoy creo que en un rato tienen reunión, por lo que informaban, para planificar actividades. Lo cual para nosotros es un compromiso político el marcar la presencia, pero también es un escenario para marcar postura. Porque bueno, habrá quienes son solidarios con Palestina, pero se amoldan a la postura del gobierno del Frente Amplio, ¿no? Y habemos quienes somos solidarios con Palestina y somos coherentes con esa solidaridad y exigimos otra postura política, concretamente la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, ¿verdad? Y condenar el genocidio como lo es. Así que los compañeros allí, también se está desarrollando una línea de propaganda, tienen ya unos materiales, unos pasacalles particularmente hechos, y van a ser más, y bueno, van a ser colocados en estas ciudades. Y también, por supuesto, esto atraviesa la necesidad de la discusión política de los temas del momento, de fortalecer la formación teórica de los compañeros, justamente para contar con más herramientas para todo lo otro. Así que muy motivados de esa reunión, con el compromiso de mantener una fecha sistemática, una instancia sistemática de reunión, lo cual eso va a conllevar mejores resultados, ¿no? Sin duda, que este además es una de las tareas de la etapa, lo hemos definido, estuvo también en el plenario nacional, aunque no estuvimos físicamente, tuvimos toda la información. La construcción orgánica es parte central de esta etapa, junto con la lucha política, sobre los temas ejes que están planteados, ¿no? Es decir, lo de Palestina, para nosotros es una cuestión de vida, no digo de vida o muerte, es de vida, porque desde que recuerdo, en la militancia del 26 y de la izquierda, el tema Palestina siempre ha estado presente y sin ningún tipo de dudas y sin ningún tipo de condicionamientos, ¿no? Lo que ha sido, hoy vamos a hablar de las posiciones del gobierno en distintos temas, pero tal vez en este tema, capaz que el que más te golpea por lo que tiene que ver de negación de la historia y de principios elementales, ¿no? Ver a un presidente que se dice ser de izquierda, aunque ya ni dice ser de izquierda, ¿no? Ahora es un progresismo muy light. No condenar el genocidio, no condenar la política del gobierno criminal y fascista de Netanyahu. Cada silencio son complicidades explícitas, o sea, cada silencio sobre este tema es un grito de complicidad con la política del imperialismo. Entonces, en ese marco, obviamente, este proceso en el que estamos comprometidos de reconstruir la izquierda, esta es una lucha permanente. No contradice el esfuerzo de construcción orgánica, no contradice también tampoco otros ejes de la lucha, pero lo que no puede faltar, lo que no puede estar ausente de la política del 26, de la Unidad Popular de la Izquierda, como no lo está, es la condena al genocidio y la solidaridad con la lucha del pueblo palestino, ¿no? Reivindicando el derecho a que vivan libre, dignamente y tener su propio Estado, ¿no? Cuando hablaba la señora Cose, ¿de qué era que hablaba? De la autonomía, la, ¿no? La autodeterminación. La autodeterminación de Israel. Sí. Yo diría que habría que preocuparse un poquito más por la vida de los palestinos, ¿no? Ahora hasta los gringos, hasta los yanquis están diciendo que cuando van a buscar comida le tiran a los gazatíes, ¿no? La Comunidad Económica Europea, las Naciones Unidas. Solo falta que alguien le avise a Orsi y a Lubetkin, ahora que salió del lío de los pasaportes, estaba medio enredado con los pasaportes. Sí. No, pero además hay un elemento en esto, Eduardo, que es el supuesto distanciamiento que nos quieren hacer creer entre lo que es el gobierno y la fuerza política que colocó al presidente, ¿no? Entonces, sistemáticamente dice, no, yo soy el presidente de todos los uruguayos o soy la vicepresidenta de todos los uruguayos y, por lo tanto, al parecer eso implica abordar una postura, asumir una postura que no te la marca tu propia fuerza política, ni los que te votaron ni los que te pusieron ahí. Eso es un argumento muy peligroso, ¿no? Que justamente después, amparado en ese argumento, se tiene una postura como la que se está teniendo en relación a Palestina, pero también sobre otros temas. Totalmente. Por ejemplo, el tema del impuesto a lo más rico, o el envío de tropas militares, o el endeudamiento. Es decir, cuando vos decís que al momento de asumir la presidencia ya sos el presidente de todos y por lo tanto no podés encorsetarte o limitarte al programa de gobierno de la fuerza que te puso en el gobierno, ¿qué significa eso? ¿Qué implica llegar al gobierno? ¿Qué implica llegar al poder? Y en este caso de Palestina, en estas horas, Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, en una entrevista dijo, sí, para nosotros es una barbaridad lo que está pasando, es un genocidio. Y el periodista le retruca y dice, bueno, pero hay figuras políticas que no lo están catalogando de esa manera, se niegan a decirlo. Y dice, bueno, las palabras que elijan cada uno para expresarse depende de cada uno. Entonces, hermano, tu fuerza política, primero, no tiene postura única al respecto, no hay unidad sobre esto, y esa libertad de acción aplicada para otros temas, al parecer también está aplicada para el tema Palestina y lo amplía potestades también al propio presidente para recurrir a esa libertad, que bueno, de fondo hay cuestiones ideológicas, ¿no? Totalmente. Mirá, el otro día veía el reportaje a un politólogo, a Botinelli, un hombre que a menudo está en esta radio, y definía como casi único el caso, ¿no? Como un paso muy firme que se ha dado en la ruptura del vínculo entre el gobierno y la fuerza política. Y lo definía como peligroso. Claro. Porque cuando... yo no escuché nunca a la derecha decir que ellos no gobiernan de acuerdo al plan de su partido. Nunca lo escuché, ¿no? Ganamos y si ganamos se bancan, ¿tá? Acá hemos entrado en una etapa que es parte de la negación de la izquierda. Y esto lo vive la militancia de izquierda, que esto es lo que tenemos que entender. Si vos, incluso mirando en las redes sociales, pero todo, hablando con gente hasta de la familia, vos te encontrás que hay un... Bueno, te encontrás. Andá a las declaraciones del diputado Valdomir, el presidente de la Cámara de Diputados, dirigente del MPP, donde plantea con mucha bronca cómo hay tantos frente amplistas desconformes con el gobierno, que no entienden. Dice, no entienden que lo que es gobernar. Y plantea que ponerle el 1% de impuesto, que me da gracia, ¿no? El 1% más rico, le generaría problemas al presidente, problemas políticos. Entonces, esto va de la mano de una propuesta ideológica que este gobierno se ha encargado de hacer, que es el ponderar de una manera, no quiero calificarlo, la democracia uruguaya. Hoy te dice, porque nosotros tenemos este valor que nos coloca por encima de todos. Entonces dice que los capitales, los grandes capitales van a venir porque tienen una democracia muy sólida. Sí. Como si al gran capital le importara la democracia, ¿no? A ver, los golpes de Estado, ¿quién los dio? El gran capital, ¿no? Pero hay una... ponderación y una valoración tremendamente alta de lo que es este sistema, de las ventajas de esta democracia, que vamos a ir cortando por acá, se nos va el tema y el tiempo y no hemos hablado del tema, pero que cada vez que yo escucho cuando Orsi o el propio Sanguinetti o la calle Herrera hablan de que aquí la sangre no llega al río, que tenemos, ¿dónde están los 2.600 que anoche atendieron en situación de calle, ¿no? Uh-huh. 2.600. ¿En qué parte de esta democracia entran? ¿En qué parte de esta democracia entran los miles de gurises que no van ni a la escuela ni al liceo? Los que viven en asentamientos, los que no tienen para comer de noche o a mediodía si cierra la escuela. Entonces, esta elegía a la democracia burguesa es realmente otra parte de la negación total y que la pretensión de enterrar el proyecto de la izquierda. Tal cual, tal cual. Y en esa misma línea, y a propósito del tema entrante, seguridad social, ¿no? Y acá se vincula todo, la reunión de ayer, porque también fue un tema que se abordó en la reunión, pero también es un tema que hace al momento político, y por ello la declaración que se sacó como Unidad Popular, donde allí está el 26 de marzo, el Partido Humanista, el Partido Comunista Revolucionario, compañeros independientes. También esa declaración la suscribió el Partido de los Trabajadores y el Frente de Trabajadores en Lucha, una vez más dando una señal también de posturas comunes, de visión similar al respecto. Hay que recordar que este fue un tema central de la campaña electoral pasada, de las dos campañas electorales pasadas, donde también se abordó de forma conjunta por todas estas organizaciones. Y bueno, ese trabajo, por supuesto, se fundamenta, se basa en una defensa de la seguridad social, que para nosotros en aquel momento pasó por impulsar el plebiscito de la seguridad social con sus tres puntos, y hoy la defensa de la seguridad social pasa por desenmascarar lo que es la maniobra que se está llevando adelante por parte del gobierno, y con el respaldo y la complicidad explícita de varias organizaciones sociales o de sus dirigentes que colocan a las organizaciones en esos espacios, con este diálogo social que ya está maniatado de pique, ¿no? Ya fue cercenado desde el momento cero, a partir de la decisión de que los tres puntos del plebiscito no iban a ser parte del diálogo social, no iban a estar en los temas de discusión, que amparándose en que el pueblo ya laudó, otro argumento muy duro se utiliza sistemáticamente para mantener el status quo, ¿no? Porque yo nunca escuché a la calle Pou decir: no, yo soy el uruguayo, el presidente de todos los uruguayos, y por lo tanto voy a adoptar una medida de izquierda. No, nunca. Pero Orsi utiliza ese argumento para aplicar medidas de derecha, ¿no? Y eso se traslada a todas las estructuras. Bueno, permitime una cosa, sí. Con respecto a este argumento, porque creo que hay que enterrarlo, ¿no? Como el plebiscito lo perdimos, esto es inamovible. Claro. Entonces, quienes sostienen esto están defendiendo la ley de impunidad. Está bien, seguro. ¿No? O sea, quienes dicen que cuando perdiste el plebiscito tenés que resignarte para toda la vida, bueno, señores, ustedes están defendiendo la ley de impunidad. Y esto, desde el campo popular, no se ha hecho. Desde el mismo momento que se perdió el plebiscito, se retomó la lucha. Exactamente. Pero hay un elemento que ni la derecha puede hablar de esto. Yo estoy hablando con el compañero Carlos Pérez, repasando en la historia a qué le había encontrado. El plebiscito de la dictadura, ¿no? El que le ganamos a la dictadura, entre las propuestas que traía, era la de los allanamientos nocturnos. Y la dictadura y la derecha perdió ese plebiscito y nunca no han parado ni un minuto por distintos, bueno, el Guapo, la Rañaga, pero a nivel parlamentario permanentemente retoman el planteo y lo colocan en el debate político y en la consideración. Entonces, ese argumento es falso de toda falsedad. Y como decís vos, te pretende maniatar de por vida. Un millón de uruguayos, a pesar de la campaña brutal que hubo de todo el sistema, dijo que quería los tres puntos de la papeleta. Seguro, y además de ya cercenar el contenido del debate, también te imponen una heterogeneidad, una amplitud supuestamente de participación y también de ejes temáticos, donde al final quedarán naufragando a la deriva, ¿no? Porque hay tanto para discutir supuestamente, es tan amplio la mesa de debate y la apertura, amplia pero excluyendo los temas centrales, ¿no? Claro. Y a la vez te establecen una dinámica también supuestamente participativa, democrática, descentralizada, ¿no? Entonces ahí te hablan de los talleres, de los simposios. Bueno, al parecer van a ser muy creativos, generando múltiples instancias y mecanismos de participación ciudadana, como le dicen ellos, donde todo el mundo puede ir, participar, dar a conocer su pensamiento, acercar propuestas. Obviamente, no vayas a plantear la eliminación de la FAP porque no te van a dejar, ni el tema de equiparar la jubilación mínima con el salario, nada de eso, no lo vayas a plantear porque no es posible. Pero lo peor de todo esto, una vez más, mecanismo ya recontra reconocido y utilizado por el Frente Amplio, todo esto termina siendo un aporte a el Poder Ejecutivo. O sea, son iniciativas como que si ellos no la conocieran, ¿no? Como si las organizaciones sociales no la hubiesen ya difundido hace tiempo. Entonces todo eso termina siendo aportes al Poder Ejecutivo, que bueno, después de todos esos aportes, verá qué puede ser elaborado en materia de ley y ahí lo enviará al Parlamento para que también lleve su proceso y se apruebe o no. Entonces, ¿qué termina siendo esto? Una gran trampa. Una gran trampa para la sociedad, para las organizaciones sociales, y creo que el título de la declaración que se sacó en estas horas, ya digo, por la Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores y el Frente de Trabajo en la Lucha, justamente se trata de engañar a la gente, ¿no? Y que el verdadero avance en materia de seguridad social implicaría y se lograría solamente, o fundamentalmente, aplicando los tres puntos del plebiscito de la seguridad social. Y creo que esto la gente lo comprende. Y va a cobrar una dimensión mayor aún cuando avance el diálogo social y cuando la gente constate por sus propios medios de que de ahí no se va a lograr ningún avance sustancial en esta temática tan sensible. Y ya lo vimos, el aumento, si es que se puede llamar aumento de un 3%, si estas son las promesas cumplidas, señores, estamos en un escenario donde exige aumentar los niveles de organización y de confrontación. Porque uno para qué se organiza, para confrontar y para revertir la situación. Totalmente. Creo que es muy importante esta declaración de la Unidad Popular, integrada por, bueno, el 26 de marzo, Partido Comunista Revolucionario, Partido Humanista, los compañeros del Movimiento de Defensa de los Jubilados, sumándose los compañeros del PT y el Frente de Trabajadores en Lucha, con quienes construimos una alianza electoral que no murió en las elecciones, sino que ante el desarrollo de la lucha política, este proceso de construcción de herramientas unitarias de la izquierda se mantiene y se proyecta. Y da respuesta a un tema que es eje, ¿no? Vos lo definías muy bien. Lo plantean como que es el cumplimiento de una promesa electoral. Prometimos un diálogo social y lo cumplimos. Claro, ese compromiso no tiene ninguna obligación de nada. El diálogo social es una enunciación que puede ser para definir qué va a hacer la AUF con los puntos que le va a sacar a Nacional o a Peñarol, o puede ser para definir si exportamos o no ganamos. Cualquier cosa puede entrar. Sí, sí. Y no entra nada. Y esto, además, tiene un objetivo, también vos lo planteabas, pero lo vemos a nivel nacional, cómo te van convocando en cada departamento, de entretenerte, de llevarte a un corral de ramas, porque en realidad vos vas a decir, bueno, nosotros lo que queremos es tal cosa. Está, te anotan, va, y dentro de 3 años eso tendrá o no alguna expresión parlamentaria. Entonces, es una gran trampa para frenar la lucha, porque ¿qué es lo que no quieren? Que esté el movimiento popular en la calle exigiendo la eliminación de la AFAP, o equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo. Eso es lo que no quieren, porque como ya el plebiscito laudó, bueno, laudó, pero fue un paso, ¿no?, donde acumulamos 1 millón de voluntades. Ahora vamos a seguir adelante. Entonces, nos parece muy importante esta declaración, la única declaración política que ha habido en este sentido, porque después el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente se fueron porque querían más lugares. Una cosa vergonzosa. ¿Más lugares para qué? No, y además está el silencio de unos y la complicidad de otros también, ¿no? Porque acá vemos cómo, frente a este circo que se monta, cada uno ocupa un lugar, ¿no? Claro. Y un papel. Entonces, ahora vemos cómo dirigentes, protagonistas del movimiento sindical, por ejemplo, ya empiezan a desarrollar un discurso que va en sintonía justamente con lo que busca el diálogo social. Claro. En materia de la AFAP es muy claro. Ya no se habla, el gobierno ya te prohibió hablar de la eliminación de la AFAP en el diálogo social. Y aquellos que van dicen, bueno, nosotros en realidad queríamos en un momento eliminar las AFAP, ahora lo que queremos es achicar un poquito el lucro. Que ni siquiera es eliminar el lucro. Lo que están proponiendo es reducirlo. O sea, lo mismo que dijo el Partido Socialista también, ¿no? Aquella posibilidad en su momento de achicarle las comisiones que cobran las AFAP. A eso se refieren cuando dice bajarle el lucro. Porque después la plata de los trabajadores le va a seguir llegando, la van a seguir invirtiendo, van a seguir haciendo calecita y jugando la ruleta rusa con las inversiones que hacen con la plata de los trabajadores. Si sale bien, bien, y si no, marchaste, el trabajador. Entonces, esa lógica la perpetúan, la mantienen, la sostienen, pero con un poquito de un poquito menos de comisiones. Y esto lo hemos escuchado a dirigentes sindicales, que están ocupando lugares de representación en el movimiento sindical y también en estructuras del Estado, ¿no? Entonces, acá también tenemos que estar atentos al discurso que va abordando y la postura que va abordando cada uno, porque en definitiva eso hace a la acumulación, en un sentido o en el otro. Entonces, quienes hemos defendido sinceramente y nos hemos pelado las patas por el plebiscito de la seguridad social, hoy resulta imposible poder estar en ese diálogo social donde justamente lo que busca es profundizar la reforma de la calle Pou y del gobierno multicolor, ¿no? Totalmente. Yo creo que esta declaración es muy importante que la difundamos por todos los medios. Sé que está en las redes, que cada compañero puede multiplicarla. Seguramente esto se traduzca luego en material escrito que nos permita el trabajo que están reclamando los compañeros, pero creo que este es un hecho político importante que coloca a la izquierda, sin adjetivo, porque es la izquierda, en la batalla política, marcando posición y defendiendo posiciones de principio. Sí, además, esa difusión generalizada también hay que lograr insertarla en las estructuras sociales, ¿no? Claro. Es decir, bueno, de repente nuestro sindicato está mandatado a participar en ese lugar, pero discutamos realmente los otros elementos, ¿no? Exactamente. Porque a veces te obligan a participar, pero no necesariamente se refleja la voluntad de los trabajadores. No, el millón de trabajadores que votó por el plebiscito, bueno, tiene que tener por lo menos este insumo que hemos generado para poner en duda, cuestionar las cosas, ¿no? Porque de lo contrario, cada uno adopta esa supuesta disciplina que se le impone, donde no hay una instancia de discusión, y termina, como decíamos, pegando en un tiro en el pie nosotros mismos por segunda vez. En este caso sería pegarse un segundo tiro en el caso de aquel que no votó el plebiscito, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Gonzalo, yo me despido y te dejo para que continúes. Te agradezco muchísimo con la audición, volviendo. Alegría. La gente lo pide, así que vamos a cumplir con eso. Bueno, retomamos la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo para seguir analizando los temas políticos que están marcando el proceso en nuestro país. Y ya tenemos en línea al compañero Carlos Pérez. ¿Cómo andás, Carlos? Buen día, Eduardo. Buen día a toda la audiencia de esta audición dominical. Bueno, estábamos con Gonzalo en la primera parte. El tema central era la declaración de la Unidad Popular, el Frente de Trabajadores en Lucha, el Partido de Trabajadores. Pero claro, se te cuelan otros temas que tienen que ver con la realidad política y además definiciones que tenés que ir tomando en torno a lo que es la política del gobierno. Y hay una política de gobierno que ya está, a mí me parece, aunque digan que no, ya está totalmente definida, que es la política salarial, ¿no? Las propuestas de ajustes salariales que van apareciendo y que van generando, yo no sé si sorpresan a algunos dirigentes sindicales, pero bueno, que algunos dirigentes sindicales lo han obligado a expresar su rechazo a semejante propuesta. Y vamos a meterle un poco el diente a este tema, Carlos. Sí. Vos, yo los estaba escuchando, la verdad que deleitándome y tomando unos mates, y digo, ¿por qué no seguirá media hora más? Porque venía bárbaro. No, pero si me permite, Eduardo, y la audiencia, que siempre nos tiene una paciencia considerable, hacer un gran rodeo para llegar al tema del tema salarios, porque bueno, estuvimos buscando en los medios de prensa los trascendidos de el plenario del Frente de ayer, y no sé la calidad de lo que salió en la prensa, pero no encontré nada al respecto de Palestina en los comunicados de prensa, que me parece una omisión importante en caso de que no se haya tratado, porque sabíamos que gente de las bases honestas de izquierda que queda allí querían que entrara al orden del día, probablemente no se los permitieron, y me parece que esto sería un elemento trascendental del plenario del Frente Amplio. Pero bueno, al respecto de si me ocurrió hablar de esto, Eduardo, pero tú lo mencionabas con el tema de sepultar el tema de la defensa de la democracia burguesa para enterrar el proyecto de izquierda, porque aprobaron por unanimidad el plan político y Fernando Pereira logró que salga el Frente Amplio a defender al gobierno y que se declaren partido de gobierno, una cosa así es la expresión que usa, ¿no? Y creo que este es un concepto que hay que intentar conversar un poco, Eduardo, porque mientras Orsi y Lasso dicen que ellos gobiernan para todos los uruguayos, y cuando el Frente Amplio sacó la declaración por Palestina, Orsi llegó a decir, esa es la declaración de una fuerza política, por un lado, o sea, esa actitud de gobierno que prescinde de su fuerza política ante algunos temas centrales. Y por otro lado, Fernando Pereira, que le dice a la gente de la fuerza política que son el partido de gobierno, pero tienen que salir a defender lo que hace el gobierno, ¿no? Y que entiendan las diferencias, que una cosa es el gobierno y otra cosa el partido, pero el rol que le da a la fuerza política allí es salir a defender al gobierno. Creo que esto es parte de enterrar la izquierda, porque evidentemente un partido de gobierno tiene que defender, por un lado, la gestión, pero por otro lado tiene que orientarlo. Totalmente. Tiene que definir la dirección del gobierno desde la fuerza política y no del Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo, hay un montón de circunstancias diarias que va a ir resolviendo porque no le queda otra, pero los ejes centrales de la política se tiene que definir en el partido, y después los funcionarios del partido, estén donde estén, en el cargo que estén, tienen que cumplir con ese programa, ¿no? Digo, yo nunca participé de un plenario del Frente, lo confieso, aunque no son soy tan joven, participé casualmente y en roles muy laterales en la mesa política de Maldonado en su momento, ¿no? Pero bueno, no sé si es una mala interpretación, Eduardo, que hace uno, o realmente las ideas de izquierda con relación a la relación entre el partido y el gobierno no van un poco por ahí. Bueno, Carlos, a riesgo de ir descubriendo la edad de uno, la verdad que participamos de montones de plenario de Frente. Sí, por eso lo planteé. Sí, fue una indirecta que la entendí clarita, pero bueno. Tampoco hay que hacerse muy el lechuguita, ¿no? Pero historia, y mirá, hoy lo refería, se podría buscar la entrevista a Botinelli, que no, digo, está fuera de sospecha, que es un hombre de la izquierda radical. Donde alertaba de lo grave que era la actitud de este gobierno, desentendiéndose de la fuerza política. Y históricamente, desde el Frente Amplio, cuando arrancó, que era de izquierda, y después incluso en las primeras gobiernos departamentales, la referencia era que las definiciones políticas de fondo se tomaban en la fuerza política. Y siempre podía haber algún tironeo. Después, bueno, eso después se fue cada día debilitando más hasta llegar a Orsi, que Orsi es como el sepulturero definitivo del proyecto de la izquierda, ¿no? Cada actuación yo creo que lo hace a conciencia, que lo hace además podía decir a gusto, ¿no? Cumpliendo una misión de borrar la izquierda, el proyecto de la izquierda transformador revolucionario del mapa político uruguayo. No va a poder porque por más esfuerzo que haya hecho el imperialismo y sus aliados, no han podido matar ni la revolución ni la perspectiva de la izquierda. Entonces, pero en este paso es la ruptura, sí, con un criterio definido históricamente por la izquierda, y lo han tomado. El plenario del Frente definió que el Frente tiene que salir a defender el gobierno, a pesar de que en la interna del Frente hoy ya hay mucha gente que discrepa abiertamente con el gobierno, ¿no? Entonces, se tienen que tragar el sapo y decir, mirá, vos fijate con respecto al impuesto del 1% al 1% más rico del Uruguay. El gran logro de Fernando Pereira y la gran concesión de algunos de los que están en el gobierno, es decir, que discutir se puede discutir, ¿no? Te dejan discutir el impuesto del 1%. Ahora, que aplicarlo o no, porque ya Orsi en campaña dijo que no va a subir impuestos. Entonces, esa es un poco la realidad a la que lo llevan. Un partido que tiene que salir obligatoriamente a defender su gobierno, y van a tener que defenderlo militantes de izquierda, que no se condene, que no se hable de genocidio en Palestina, que se tengo una actitud de complicidad, ¿no?, y de complacencia con el gobierno genocida de Netanyahu, que se siga bendiciendo las políticas del capital financiero y del Fondo Monetario, y que se siga negando definitivamente la perspectiva de un cambio revolucionario en el Uruguay. Eso es lo que propone este gobierno, y va a tener que salir a defender la militancia del Frente Amplio. ¿Estoy equivocado, Carlos? Sí, Fernando Pereira dice que van a salir con la última rendición de cuentas abajo el brazo, porque la derecha, lejos de dejarle una Ferrari, ni siquiera es una Ferrari chocada, sino que le dejaron un país hecho pelota, que tienen bruta deuda en ACE, que tienen el déficit fiscal más alto de los últimos 35 años, y capaz que se puede poner más datos a la situación que tiene el país, ¿no? Que es cierto, son datos de la realidad. Hay que sumar todo el problema de la violencia social, de la gente en la calle, de la pobreza infantil. O sea, hay un montón de datos de la realidad que habla que estamos en un país que para el campo popular está hecho pelota. Ahora, este es el punto de partida. Son datos de la realidad. Ahora, no explica esto, ¿verdad? el rumbo político, digamos, ¿no? A partir de esta realidad política tú tienes que tomar decisiones. ¿Qué camino eligieron? ¿Verdad? Claro, la gente los eligió para cambiar eso. Entonces, tú tienes que empezar a definir de dónde, primero, de dónde recaudas, de dónde sacas la plata. Totalmente. Segundo, dónde la vas a gastar. ¿A quién vas a beneficiar y a quién vas a perjudicar? ¿Verdad? Digo porque, sí, es cierto, salgan con la rendición abajo el brazo. Ahora, no explica la decisión de sostener este modelo neoliberal. Ellos tendrían que explicar por qué entonces tendría que salir con Odone y con Tolosa, Fernando Pereira, que son los que no le mienten a la gente, ¿verdad? Dicen claramente, somos neoliberales, creemos en esto y hay que ir por acá. Entonces, si los bancos ganaron 1.200 millones de dólares en el 23 y en el 24 ganaron 1.800, o sea, un 50% más de un año al otro. Las AFAP, que tenían 100 millones de dólares de ganancia por lo menos, que recibían 1.500 millones de dólares anuales de los trabajadores, y ahora que es obligatorio para todos, no aparece el número. Que aparezca el número y vemos ahí, ¿no? No digo de ponerle un impuestito a la AFAP, creo que ahí hay una plata que si elimina la AFAP puede tener otro sentido, ¿no? En una política. En gran capital, 6 o 7 puntos de exoneraciones, ya supera los 5.000 millones de dólares anuales. Entonces, digo esto porque partimos de esta realidad, o sea, partimos de un país con una situación económica y social grave para los trabajadores y el pueblo, no para los bancos, no para el gran capital. Y creo que lo decía Somaruga en estos días, ¿no? Que no es santo de mi devoción, lo digo por la duda. Pero decía que estamos en la realidad del país, que el 1% más rico tiene los mismos ingresos que el 50% más pobre. Les digo porque también es en esa realidad que tú tienes que empezar a tomar definiciones. Totalmente. Entonces, está bien, hay que decirle a la gente que esa es la situación del país, y a renglón seguido cómo la vamos a arreglar. Y ellos están tomando decisiones. Ellos, todo esto que yo nombré, lo intentan esconder, lo intentan opacar, lo intentan ocultar, porque es ahí donde están favoreciendo, ¿no? Ahora para llegar al tema de los salarios. Sí, totalmente. Ante esta realidad, la pregunta que uno podría hacerse, bueno, pero ¿y cuál es el asombro de que el país estuviera mal? Porque si no, ¿para qué se presentaron las elecciones? Hubieran apoyado al partido que estaba en el gobierno, ¿no? Se suponía que el país estaba mal y que había que cambiarlo. Ahora, ante la realidad que se encuentran, el camino que eligen no es el del cambio, es la consolidación del mismo modelo que nos trajo a este resultado. Exactamente. Entonces, ¿a quién eligen ellos castigar para continuar con esa decisión, valga la redundancia, de la continuidad del modelo? Entonces, ahí aparecen los salarios. Lo decía Tolosa, ¿no? Lo explicaba claramente, sin ambages, sin vueltas. Le hablaba a los empresarios, ¿no? Y se sacaba el cartel. Entonces, ¿qué hacen ellos en el sector privado? En el mejor de los casos, te congelan el salario, que es al 30% de los trabajadores que ganan menos de 39.000 pesos, que te dan un aumento nominal del 7%, ¿verdad? Con una inflación proyectada, ellos dicen que el rango meta es 4.5, pero todo el mundo espera un 6, y es la inflación que ha habido en un país que dicen que va a crecer el 2%. Entonces, en realidad, ahí te congelan el salario, y el crecimiento que se dé por encima del 1% va a ir a parar a manos del gran capital. O sea que, en realidad, la masa salarial en relación al PBI disminuye. Por lo tanto, no solo te congelan, te rebajan el salario. Totalmente. Y después, al grueso que entra en la segunda franja, que de 40.000 a 160.000 pesos, deslizan llanamente una rebaja salarial, porque el aumento nominal más alto es del 5,9, y bueno, después los que ganan más de 160.000 pesos me preocupa un poco, pero en realidad ahí hay una rebaja salarial lisa y llana, ¿no? Después tenemos esta vergüenza, ¿verdad? Fernando Pereira lo defendía como un adelanto a los jubilados que no se va a tener que devolver, que es un 3% en dos cuotas, 400 pesos para los que ganan menos de 20.000 pesos en la jubilación, ¿no? Es brutal. Esto es una afrenta. No llega a ser una canasta navideña al fin de año cuando lo que te tendrían que devolver es el aguinaldo. O sea, no se acuerdan del decreto número 9 de la dictadura, no se acuerdan de nada de eso, se acuerdan, ¿no? Es una verdadera, no sé, un cachetazo a los jubilados, porque no se puede plantear esto de otra manera. Y por último, Eduardo, aparece en el tema salario, jubilaciones, que lo ponemos más o menos ahí, el sector público, que no ha trascendido la propuesta concreta en cuanto a números, pero bueno, declaraciones de los dirigentes de la COFE hablan de ningún aumento para el sector público, que solo plantearon el tema del salario y nada de condiciones de trabajo, de ingreso al Estado, de más funcionarios, nada de eso, ¿verdad? Que ni siquiera se asegura que no se vaya a perder salario, o sea, que lisa y llanamente, porque no se tiene en cuenta el crecimiento, o sea, en definitiva, la masa salarial global de los públicos va a seguir bajando, porque si no te aseguran el aumento en el salario individual, cuando tú vas a la masa salarial de los públicos, con el 2x1 que aplicó Astori, ¿verdad? De cada 2 vacantes que se llene solo una, de cada 3 vacantes que se llene solo una en el gobierno de la calle Pou, lo que vemos realmente que lo que opta este gobierno para supuestamente salir de esta crisis económica, esta Ferrari chocada que le deja el gobierno, es castigar a los trabajadores y a los jubilados. Entonces, tú podrás partir de una situación grave. Ahora, lo que tienes que explicar es por qué hay que pegarle a los trabajadores y al pueblo, ¿no? Eso es lo que Fernando Pereira me parece que le exige a la fuerza política, salir a defender el modelo neoliberal argumentando por qué se opta por seguir exonerando al gran capital, devolverle el 15% del impuesto global cuando llegue al país y castigar a los trabajadores y a los jubilados para darle continuidad y oxígeno al modelo, de un modelo que el gran capital y los bancos están nadando en plata, se la llevan en carretilla, ¿no? Entonces, después aparece este 1% para el 1% más rico, que es una vergüenza, es que todo esto siga igual, pero sacar unos pesitos, a ver si amortiguamos un poco el hambre que tienen los niños, y sin embargo, bueno, Orsi no quiere, es un progresismo uruguayo que no quiere esto, que está a la derecha de la OCDE, que está a la derecha de la Unión Europea, que está a la derecha del progresismo latinoamericano acá en el tema Palestina, y bueno, que con este tema creo que se pone a la derecha también de cualquiera, ¿no? Digo, es la realidad del progresismo uruguayo hoy, que me parece que es muy importante reflexionar un poco sobre esto, a la luz también del plenario del Frente Amplio de ayer, ¿no? Sí, totalmente. Yo quería sumarle las cosas que planteó Tolosa fue en un foro ahí del mundo financiero, donde habló y dijo que, a mí lo que me asombraba es que decía este hombre, nadie habla de que ya los salarios están desindexados, ¿no? Se habla poco, nadie habla. Y yo no sé, capaz que Fernando Pereira no se enteró de esa conferencia que dio el señor Tolosa, donde la verdad que yo no lo entendí clarito. El hombre, la verdad que es un gran docente, ¿no? ¿Cómo desindexaron los salarios, no? Y ahí te mete la inflación subyacente y aparecen los morrones como un elemento determinante de la pauta salarial, ¿no? O sea, mirá, si sube el morrón y te suben el salario, en realidad está generando una inflación. Es brutal. Yo no había visto ninguna declaración tan transparente del camino que este gobierno eligió. Entonces, mientras algunos hacen equilibrios y juegan y que no van a desindexar, no, ya lo desindexaron, ¿no? Y en el mismo planteo que vos hacías estaba clarísimo, ya está desindexado el salario. ¿Qué queda entonces del programa del partido de gobierno? Porque yo no me acuerdo que, más allá de que hubiera retrocedido tanto el programa del Frente Amplio, se planteara desindexar los salarios. Eso no se planteaba, ¿verdad? O'Donnell, cuando estaba iniciando la campaña electoral, hizo este anuncio, y el mismo Fernando Pereira, como era campaña electoral, salió a decirle que la desindexación de salarios no estaba contemplada en el programa. Pero de hecho se hizo. Entonces, me parece un hecho trascendente, ¿no? Las declaraciones de Tolosa, nosotros lo decíamos un poco el viernes en la audición, recomendamos leerlas porque son... Sí. Son muy claras, creo que habla clarito de la orientación de la política económica, claramente, ¿no? La política del Fondo Monetario Internacional. Y allí aparece, ¿no? Porque es una gran mentira que el aumento del salario genere automáticamente inflación. No. Puede generarlo un breve momento y después no, no, o sea, en realidad que aumente la masa monetaria circulante, puede aumentar, y no aumente la cantidad de mercancías que hay disponible para la venta, puede generar inflación. Pero que haya más plata circulando no quiere decir que, pues, solamente porque aumenten los salarios. Más si hay más plata circulando pero hay más mercancías para comprar, tampoco hay inflación. A veces tú no tienes capacidad de producir más mercancías, entonces aumentan los salarios, no tienes capacidad de producir más y hay inflación. Pero en este país se exporta todo. O sea, claro, es una decisión de decir aumentamos los salarios y retenemos parte de la exportación para que no haya inflación. Pero además te pueden emitir plata el Banco Central, como hicieron Estados Unidos y la Unión Europea en la crisis de coronavirus, emitir dinero para financiar el presupuesto, y eso sí genera inflación. O sea, si queremos hablar de la inflación hay que hablar de otro conjunto de elementos, ¿verdad? Pero aparte de desenmascarar esa mentira, lo que hace Tolosa es decir claramente, él dice, no queremos indexar a los precios. Ahí aparece la frase, me parece, que desnuda, no queremos indexar a los precios algunos elementos, entre ellos el salario, lo dice Tolosa, ¿no? Clarísimo. Dicen, para que con la inflación, con el aumento este del 5,9 de los salarios, dice Tolosa, y el aumento de la productividad, los costos laborales van a aumentar un 4,5%, que es idéntico a la inflación proyectada por nosotros. O sea, lo que no quiere el Fondo Monetario y Tolosa es que lo que ellos llaman costos laborales aumenten más que la inflación proyectada. Así las empresas no le aumentan sus costos más que la inflación, ¿verdad? Proyectada, para que no haya presión, si dijera yo, sobre la inflación, pero sobre todo para que no reduzcan la tasa de ganancia a las empresas y no pierdan competitividad. Ahí está, o sea, la clave del asunto. Digo esto porque es la lógica del gran capital. O sea, ahí está claro a quién defienden, sobre qué mentalidad piensan, a quién representan, qué intereses defienden, que es el interés de la burguesía, del capital y del gran capital fundamentalmente, y del Fondo Monetario. Por esto digo que me parece que, en todo caso, Fernando Pereira, si quiere defender en serio, con argumentos técnicos, verdaderos, la política del gran capital, la política de la burguesía, que salga con Tolosa, porque es el plan que ellos están aplicando, ¿no? Porque le vas a decir a la gente de la base, que está enojada por lo de Palestina, que está enojada por las pautas salariales, que salga a defender eso. Está bastante complicado, ¿no? Está complicado. Ahora, ahí está la gran responsabilidad que nos cabe en esta etapa, que es la necesidad de ir construyendo herramientas de lucha para enfrentar este modelo en el que además puedan participar y entre toda la desconformidad que hoy ya existe a nivel de los trabajadores, a nivel de las masas, con la política del gobierno. Y obviamente, yendo de lo pequeño a lo más grande, nos toca a nosotros hoy un gran esfuerzo de construcción orgánica que nos permita proyectar también la política y las propuestas programáticas y el enfrentamiento a este modelo. Hoy hablábamos, cuando arrancábamos con Gonzalo, que anoche se habían juntado compañeros en la zona de La Paz, Las Piedras, en un proceso, digamos, de construcción orgánica. Eso nos parece realmente importante, y repetirlo a lo largo y a lo ancho del país. Hoy, junto con las tareas políticas concretas, la solidaridad con Palestina, la lucha en defensa del agua, ahora la pelea por los salarios, la batalla por el presupuesto, todo eso solo tiene proyección hacia el futuro si somos capaces al mismo tiempo de darle un esqueleto, un sostén de organización política, y también a nivel de las organizaciones sociales, porque hoy la crisis que se instala en el progresismo, empezamos a verla también en algunas organizaciones sociales que reflejan la propia crisis del progresismo, ¿no? Lo que está pasando en algunos lugares del mundo sindical, ¿no? Pero hoy tal vez no, nuestra gran responsabilidad política, además de la denuncia, de la propaganda de las ideas de la izquierda, es la construcción orgánica. Sin organización no hay proceso de cambio revolucionario a favor de los intereses populares que pueda avanzar, ¿no? Entonces, en ese sentido es que convocamos a todas las compañeras y compañeros en cada agrupación, en cada departamental, en cada frente social de lucha, a fortalecer nuestra organización, a avanzar en la construcción orgánica. Y no sé, Carlos, si tenía algo más, pues se nos está terminando el tiempo. Ya están los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba en puerta. Así que no sé si tenías algo más, pues quería anunciar que la departamental de Montevideo, que hubiera tocado este martes, se trasladó para el martes 12. El martes 12, como todos los martes, a las 7 de la tarde, la departamental del 26 de marzo Montevideo se va a estar reuniendo en nuestro actual local central, la ex Fondo Platea Gustavo Nocetti. Así que no sé, Carlos, ¿tienes algo más? No nos queda más que despedirnos, afirmar lo que decían ustedes en la primera hora, de que es importante también no caer en estas trapas, de que entretengan un año conversando para decirte que no. Mientras tanto, se ganan la paz social, avanzan en el proyecto de Tolosa. Y es muy importante también lo que hizo el Mondes, ¿no? De marcarle la cancha de pique al diálogo social afuera, con marcha, con movilización y defendiendo la eliminación de la AFAP. También habrá que hacer lo mismo cuando salgan a recorrer el país, no caer en la trampa de entrar a esos diálogos, sino denunciarlos en la puerta de pique, condenándolo y fomentando la movilización y la lucha. Y construir una organización que defina desde la organización el rumbo político y no de los cargos, después que los cargos tengan que hacer caso, ¿no? eso es muy importante. Nos despedimos, Verde. Bueno, hasta Carlos, saludo domingo. Ahí a todos los compañeros. Y nosotros también nos vamos despidiendo hasta mañana, 12:15, en la audición del 26 de marzo, acá en la 36.